Hoy vamos a meditar en el tema cuando la batalla arrecia. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Cuando la batalla arrecia. Amén, hermanos. Cuando la batalla arrecia es cuando están peleando y cuando se pone buena la batalla, hermano. Y arrecia es cuando la gente, hermano, se pone las pilas porque ya no tienen de otra, ya no pueden ni correr. Porque el que corre, hermano, si no lo mata el enemigo, lo matan los de la guerra. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede huir en medio de la guerra, abandonar la guerra. Tienen que pelear hasta el último instante, o ganar o perder. Pero nadie puede huir en la batalla. Amén, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 19. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Jetur, Nafis y Nadab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y le fue favorable porque esperaron en él. Fíjese, hermano, hablar de la guerra es hablar de pleitos, es de hablar de una guerra, hermano. La gente moría, miles de personas morían. Aquellas guerras, hermano, fíjese, cuando se ponían en orden de batalla, en orden de batalla, eran los arqueros, los con la espada, los con la lanza de un lado. La retaguardia se componía de la gente más débil, o sea, los ancianos, los niños, las mujeres, pero todos en la guerra. Y ahí estaban parados en orden de batalla, amados hermanos. Y cuando las guerras, se decía guerra, y todos salían a la guerra, iban corriendo, hermano, y se juntaban los dos pueblos o países o ciudades, y no se sabía ni quién era quién, porque ahí en medio de la guerra, hermano, lo que se oía era clin clin. Imagínese una guerra, los machetazos, hermano, y aquella gente gritando. ¡Ah! Uno que perdió una mano en ese momento, pero seguía con la otra tirando hasta donde podía, y hasta que ya le cortaban la otra mano, paraba de pelear. Pero, hermano, otros eran machetazos en la cabeza, hermano. Era guerra. O sea, cuando le hablo de guerras, no es como esta guerra de hoy. Ahora somos cobardes para pelear. El que pelea con la guerra tira un balazo y se esconde, hermano. Imagínese, hermano. Y ahí está, y a ver si le pegó. No, esa no es guerra, hermano. Guerras eran las que habían en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué. Y en estos tiempos, en Crónicas, amados hermanos, estamos hablando de una guerra. Pero lo tremendo que le estoy hablando acerca de esta guerra, lo que le quiero llevar la atención es esto: que en medio de la guerra encontraba que el pueblo tenía temor. Hermano, no era fácil enfrentar, por pequeño que sea el otro pueblo, hermano, era una guerra. Y una guerra, hermano, era, habían gente, hermano, que estaban en la guerra, que sobrevivían de guerra, y eran personas, hermano, que quedaban lisiados, sin manos, sin dedos. Personas que quedaban, hermano, macheteados, hermano, cruzados, una pierna les arrancaron a lo mejor, y usaban de toda clase, amados hermanos, de instrumentos para matar en esas guerras. Pero vemos por la palabra de Dios que esta guerra era del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y el pueblo de Dios tenía algo, que no iba a la guerra sin antes consultar a Dios. Eso era lo que diferenciaba entre las otras tribus, entre las otras naciones. La gente le tenía gran respeto a Israel. ¿Por qué tenía gran respeto a Israel? Porque Israel todas las guerras que peleaba las ganaba. Y toda la gente sabía, los filisteos, los amorreos, los cananeos, los heteos y todo eso, jebuseos y todo eso, sabían que Israel no era cualquier guerra la que se iban a enfrentar. Por eso el Salmo 27 creo que dice: unos confían en carros y otros en caballo, mas nosotros en Jehová tenemos memoria. Porque ellos confían en carros y los otros en caballo, pero los hijos de Dios no confiaban en las armas que llevaban, sino confiaban en aquel que ganaba toda la guerra, y su nombre es Cristo Jesús, aleluya, el Dios de Israel, el que pelea por nosotros, el que nos da la victoria, el que nos saca adelante, cualquiera que sea la situación. Y escuche esto, hermano. Dice que tenían no sé cuántos miles, 250 mil personas que tensaban el arco. Tensar el arco, hermano, es que el arco lo doblaban y le ponían un estilo cáñamo, una cuerda, para que cuando soltaran la flecha, la flecha salía disparada, y entre más tensado estaba el arco, más largo caía la flecha. Amén, hermanos. Entonces, lea conmigo ahí mismo donde estamos, en Crónicas, capítulo 5, versículo 20, o escuche nada más. Se lo voy a leer yo en la Biblia, Dios habla hoy. Amén, hermanos. Dice ahí el versículo 20: pero Dios los ayudó. ¿Quién los ayudó, hermanos? Dios los ayudó. Y los agarenos y sus aliados cayeron en sus manos, porque en medio de la batalla, fíjese, pidieron a Dios que les ayudara. Mire lo que hicieron el pueblo de Israel. En medio de la batalla le pidieron ayuda a Dios. Y dice aquí, Dios los ayudó porque confiaron en Él. ¿Por qué los ayudó Dios? Porque confiaron en Él en medio de la batalla. Amén, hermanos. En estos días, amados hermanos, la gente no sabe que estamos en una guerra espiritual. La gente camina como que anda tranquila y no sabe que andamos en guerra espiritual. Amados hermanos, las guerras que se libran hoy son en la mente. Guerras, hermanos, donde los demonios atacan, donde se meten todos y empiezan a atacarte en la mente. Una guerra que tenemos, amados hermanos, donde Satanás está ganando ventaja y está derrotando a mucha gente con dudas, con pensamientos negativos, con personas que dudan, que ya no saben si es cierto, si Dios vendrá o no vendrá, y están en aquella guerra, amados hermanos. Ya no saben si ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Es unos desánimos terribles porque la batalla está recia y ni cuenta se dan los hermanos. Entonces dice la palabra de Dios, nos pone un ejemplo terrenal, amados hermanos. Yo no sé si usted se dio cuenta cuando pelearon en el Golfo Pérsico, creo que se llamaba, donde estaba Irak con los Estados Unidos, la hora cero que le llamaban. Yo me recuerdo que todos estábamos en Honduras. Oiga, hermanos, en Honduras estaba yo, y en un televisorcito arriba de una silla decían: ya va a empezar la guerra, ya va a empezar la guerra. Y todo el mundo: ya va a empezar la guerra, ya va a empezar la guerra. Y todos queríamos ver cómo era la guerra. Y cuando estábamos viendo en el televisor, lo único que se miraba era una oscurana. No se miraba a gente preparada para pelear, nada, solo la oscurana. Y esa oscurana era en el Golfo, donde iban a empezar la guerra entre Irak y los Estados Unidos. Cuando de repente dice: faltan 5 minutos para la guerra, y todos esperando a ver qué era lo que iba a pasar. 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Y cuando de repente empezó, y unos misiles, hermano, y ta ta ta ta ta ta ta ta ta, y solo el ruido y las luces se miraba, y todos comiéndonos las uñas. Yo decía: allá está mi papá en los Estados Unidos, ha de estar ahorita peleando. Y yo pensaba que mi papá estaba en medio de la guerra, y yo estaba pidiéndole a Dios: Señor, ayuda a mi padre, Señor, que no lo maten, Señor, que vuelva aquí y que no tenga problema. Pero la guerra la hacen afuera del país, ¿sabe, hermano? Y cuando la guerra empieza, amados hermanos, déjenme decirle que caen miles de personas. Después viene la invasión. Cuando Estados Unidos gana a Irak, viene la invasión. Cuando entra la invasión de los Estados Unidos, es que empieza a tomar control de todo el país, de los pozos petroleros, de los lugares donde está la economía, y toda la gente, hermano, queda en cautiverio. Aparte de eso, fíjense, aquí vemos, vamos a ver qué pasa después de la guerra. Primera de Crónicas, estamos ahí en Primera de Crónicas 5:20, donde dice, lo tienen: y fueron ayudados contra ellos, o sea que Dios los ayudó, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y le fue favorable porque esperaron en Él, o sea en Dios. Y tomaron sus ganados. Eso es después de la guerra. Recuerde, cuando viene y ganan la guerra, viene el saqueo. Y tomaron sus ganados. Oiga lo que le quitaron a agarenos. Dice: y tomaron sus ganados. ¿Qué fue lo que le quitaron? 50,000 camellos. Vamos a poner un espacio. Vamos a parquear ahí afuera 50,000 camellos. ¿Usted cree que nos cabe ahí en el parqueo 50 mil camellos, hermano? ¿No? ¿Por qué? Hermano, 50 mil camellos. Usted dirá, ¿yo para qué quiero un camello? Usted no lo necesita, pero en aquel tiempo, hermano, 50 mil camellos eran 50 mil camellos. ¿Sí me entiende, hermano? Todo mundo, póngale 50 años atrás, regrésese 50 años atrás. En nuestras casas, por lo menos un caballo teníamos cada quien. Y los hijos y el papá y todos tenían su caballo también. Entonces, ahora póngale 6,000 años atrás, un camello era un camello. Y 50,000 camellos le quitaron. ¿Qué más le quitaron, hermanos? 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Ahora vamos a pensar, 100,000 personas que se llevaron presos, cautivos. 100,000 personas. O sea que no estamos hablando de una guerra cualquiera. Eran guerras tremendas, hermano. Déjeme decirle una cosa para aquellos que están en guerra. ¿Habrá alguien que esté en guerra aquí, hermanos? ¿Habrá alguien que esté en guerra aquí, hermanos? Pues dale un aplauso al Señor primeramente y dale gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pareciera que entre más buscamos a Dios, más arrecia la guerra. ¿Se ha fijado usted, hermano? Que cuando usted más está buscando a Dios es cuando la batalla más se arrecia. Hay gente que dice estas palabras, hermano: entre más me meto con Dios, en vez de irme bien, más mal me va. Ahora que estoy buscando a Dios, me quitaron el trabajo. Ahora que estoy buscando a Dios, mi esposa ya no me ama. Ahora que estoy buscando a Dios, mis hijos se fueron de la casa. ¿Te pareciera que cuando más buscamos a Dios, la guerra más arrecia? Más arrecia. Y para que me entienda la palabra arreciar, es cuando empieza a llover. Usted ha visto en nuestros países, las casas son de lámina. Entonces se oye bien bonito, ¿verdad, hermanos? Y usted dice, ya empezó la lluvia. Al rato le hace, y después le hace, ¿sí ha habido? Y cuando usted, híjole, usted sabe, hermano, dice usted, no hombre, hermano. Y usted cuando ve que ya arreció la lluvia, usted dice, asustado, híjole, esta lluvia se va a rebalsar y se va a meter adentro. Y usted anda viendo cómo le hace para que no se meta al agua. Y cuando viene a ver, usted solo mira el chorrito de agua que va entrando por la puerta. Y usted lo quiere detener y no puede. Se le empieza a colar el agua por todos lados. Al rato andan los zapatos volando en medio de la casa, amados hermanos. Y el gato también y todo lo que hay ahí anda nadando. ¿Sabe por qué? Porque cuando arrecia la guerra, amados hermanos, o cuando arrecia la lluvia, empieza a meterse el agua. Empieza a pasar muchas cosas. Entonces la gente no se prepara. Y cuando la guerra arrecia, no hayan qué hacer. No hayan para dónde correr. No hayan a quién pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque no se preparan para la batalla. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no tenemos que esperar, amados hermanos, hasta que nos empiece a venir los problemas. Porque nosotros tenemos que prepararnos con ayuno, con oración, con lectura de la palabra, viniendo a la iglesia, prepararnos. Por eso Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pablo sabía que las armas del cristiano son poderosas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos armas poderosas. Muchas veces, amados hermanos, lo que no sabemos es cómo usar las armas. Pero todo mundo tiene arma. Nadie que se alista en el ejército lo dejan sin arma. Lo primero que le dan es, ahí está tu arma. Y se la dan. Y lo primero que le enseñan es a limpiar el arma, hermano. Ahí está limpia y limpia, como que está sucia, y eso hasta brilla. Pero ¿por qué le enseñan? Es que ese es el primer paso. Primero, limpieza del arma. Usted tiene que limpiar su alma, hermano. Primero limpiar, no puede salir a la guerra sin limpiar el arma. Tiene que primeramente buscar que el Señor lo limpie, lo santifique, lo purifique. Busque la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Porque alguien que está lleno del Espíritu Santo está listo para la guerra. Alguien que está lleno de la presencia de Dios, está lleno del valor y la autoridad que el Dios de los cielos le da a los hijos que se han llenado con su Santo Espíritu. Por eso el Señor quiere que nosotros nos alistemos. Hermano, ¿por qué mucha gente no sabe que estamos en guerra? Porque no sabe que está en guerra, porque no se mete a la guerra. Amados hermanos, usted no sabe lo bonito que es meterse a la guerra. Por eso hay guerras espirituales. Pablo decía: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por tanto, decía, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por eso lo ceñían bien, hermano. Ceñira, dice, ceñíos vuestros lomos con la coraza de justicia. Cuando lo ceñían, esa coraza, la coraza era de hierro. Usted se quería doblar, no podía. ¿Por qué no podía? Porque estaba ceñido. Ese bien ceñido es, atrás traía una especie de cinto de cuero que los apretaban, y atrás no traía coraza. ¿Por qué no traía coraza, amados hermanos? Solo adelante. Porque eso quería decir que tenía que estar en constante pleito, y si usted quería darse la vuelta para huir, lo alcanzaba un flechero y lo traspasaba. En pocas palabras, no hay aquí no hay lugar para cobardes. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, y también dice la palabra de Dios que el evangelio es para valientes, y que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Por eso dele palmas y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hay gente que cuenta unas historias de guerra, que en su país hubo guerra, y sabe que yo oí a un hombre decir esto, que cuando él estaba chiquito en Nicaragua hubo una guerra, y dice, amados hermanos, que su mamá se encerró con 7 hijos, y él no era hijo de ella, sino que era hijastro de ella. Pero pasó el momento que en medio, dice que las camas, ellos tenían que dormir en el suelo, porque las camas las usaban como para tapar las ventanas, que no entraran los balazos. Entonces ahí estaban ellos escondidos dentro de la casa, sin comer, sin dormir. Hermano, era una angustia. Hasta que pasó como 2 semanas, dice, y ya no tenían nada que comer. Tenían tanta hambre, amados hermanos, de tal manera que la mamá dijo: ¿saben qué? Mi modo, necesitamos comer. No podemos estar escondidos aquí todo el tiempo, y tenemos que ir a buscar comida. Y la mamá le dijo al más grandecito: enciérrese, mijo, sea quien sea, no le abra la puerta, a no ser que usted oiga mi voz. Y el hijo dice que solo salió ella y encerró, amados hermanos. Pasó que el tiempo, hermano, y esperando, no regresó la mamá. ¿Sabe una cosa, amados hermanos? Estamos en guerra. No podemos estar escondidos, hermanos. No puedes estar tú escondido en tu casa perdiendo el tiempo mientras tus hermanos están peleando allá afuera contra el enemigo. No puedes estar tú escondido en tu casa, metido en 4 paredes, mientras aquí en la iglesia habemos unos cuantos nada más en guerra, peleando la batalla. Tenemos que levantarnos, tenemos que unirnos, tenemos que meternos todos a la guerra, porque la guerra ya está. La guerra está en estos momentos. Y déjeme decirle que lo mejor que la iglesia puede hacer en medio de la guerra es levantar sus ojos al cielo y clamar al Dios Todopoderoso y pedirle ayuda en medio de la guerra. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Cuántos estamos en guerra, hermano? No puedes ser cobarde, huir en la guerra. Hay un retiro en matrimonio. No puedo, hermano. ¿Por qué? Porque yo no me meto a la guerra. ¡Métase a la guerra! ¡Métase a la guerra! No crea que valiente es el que carga una Biblia. ¿De qué te sirve cargar una Biblia si no la sabes usar? ¿De qué te sirve venir a la iglesia si no vas a aplaudir, si no vas a glorificar a Dios, si vas a salir hablando mal de los hermanos? Si venimos a la iglesia, este es el cuartel donde el Señor está preparando a sus hijos para la guerra, para la guerra, para la guerra. Denle un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Vio todo lo que le saquearon. Clamaron a Dios, Dios los ayudó. Porque eso sí, hermano, el que clama a Dios, Dios lo ayuda. Dios no te va a dejar en medio de la guerra. Si estás luchando, estás peleando, si estás pasando problemas, tribulaciones y necesidades, es porque estás en guerra. Y lo único que tienes que hacer, si no puedes, como estás peleando, pues levanta tus ojos al cielo y haz lo que hizo este pueblo. Y clamaron a Dios, Dios los escuchó. Eso es lo que hace Dios, hermano. Dios te ve en la guerra, pero no le buscas, no le clamas. Te están pegando, te están sopapeando, te traen todo golpeteado por ahí y no hayas ni qué hacer, ya ni te puedes ni parar tan siquiera. Y teniendo a Dios, hermano, Dios dice, solamente voltea a ver. Dios dice, mira cómo te trae. Ya te quitaron el trabajo, ya te quitaron esto, ya vas a perder esto otro. Mira cómo te trae el enemigo. Date cuenta, es una guerra, despierta. Es un mundo espiritual. Satanás no te quiere. Por eso es que el diablo manda esas saetas ardientes todos los días al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es lo que hace llorar cuando tiene armas espirituales. Por eso Pablo nos hablaba de estas armas. Y nosotros tenemos que empezar a usar esas armas, porque para eso nos las dio Dios, para que las usemos. Amén, hermano. Solo levanta tu mirada y clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. El pueblo clamó y Dios se metió en la guerra. Y se metió de tal manera que los deshizo, amados hermanos, a filo de espada. 250 mil ovejas, 50 mil camellos, 100 mil esclavos. Dese cuenta esto, hermano. Que entre más grande es la guerra, más grande es el botín. ¿Sí me entendió, hermano? Ay, hermano, es que la guerra es grande. ¿Sabe por qué es grande la guerra? Porque el botín será grande. Cuando pases la guerra, vas a ver la mano de Dios. Cuando salgas de la guerra, vas a ver el botín que te está esperando. Vas a ver todo lo que Dios te dará. Porque aquellos que pelean en la guerra, amados hermanos, Dios les hará que saque. Usted saqueará a Satanás y a sus demonios y le quitará todo lo que le había quitado y aún más todavía. A su nombre, hermano. Yo siento ganas de darle un aplauso al Señor, hermano. Yo siento ganas de gritar gloria a Dios. Yo siento ganas de gritar gloria a Dios. Siento ganas de alabar a Dios, porque siento que Dios está conmigo en la batalla. Él no me dejará ni me desamparará. La batalla se está poniendo buena, hermano. Esto se está poniendo bueno, hermano. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Dios te ha asegurado una victoria. El que lo crea, dele gloria a Dios. Dios nos ha asegurado una victoria. La victoria con Cristo está asegurada. Con Dios no hay pérdida. Con Dios no hay que tal vez. Sí se puede. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da la victoria, Él es el que levanta mi cabeza, Él es el que me da la victoria en medio de las pruebas. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Mire, hermano, el plan y la estrategia del enemigo es cansarnos de tal manera de llevarnos a una derrota, a llevarnos a que nosotros, hermanos, nos desanimemos. Ese es el plan, cansarnos. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Hasta la gente le dice, ¿y por qué vas tanto a la iglesia? ¿No estás cansado? Mira a tus hijos, pobrecitos, llévalos a pasear. Mira a tus hijos, mira a tu esposa, pobrecita. Pobrecito el diablo, hermano. Usted no es pobrecito. ¿Habrá un pobrecito aquí, hermano? No, hermano, ¿cómo que pobrecito? Pobrecito el diablo que no tiene escapación, amados hermanos. El diablo no tiene escapatoria. ¿Cómo que pobrecito? ¿Usted le puede decir a Obama, pobrecito Obama? Hombre, si ese hombre tiene más dinero, hasta si se quiere hacer blanco, se hace blanco, no, hombre. Tiene dinero, tiene victoria económica. Pobrecito, pobrecito el rico. ¿Cómo que pobrecito el rico? Si nosotros somos enriquecidos en Cristo, hermano. Nosotros no somos pobrecitos. Nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Dios nos ha dado la victoria. Ya tenemos la victoria, amados hermanos. La batalla la venció Cristo en la cruz del Calvario. Por cuanto yo vencí, vosotros también venceréis, dijo el Señor. Ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. ¿Cuál pobrecito? Diga usted conmigo, ¿cuál pobrecito? Yo no soy pobrecito. Yo soy victorioso en Cristo Jesús. Toque un victorioso usted ahorita, hermano. Toque un victorioso, toque un victorioso. Dígale, tú estás del lado vencedor, dígale. ¿Sabes qué? Yo quiero estar del lado del vencedor. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque el vencedor saquea. ¿Por qué cree que Satanás a muchos les ha quitado el gozo? Porque los trae derrotados. A mí no me quita el gozo el diablo, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Este gozo me lo dio Cristo, y Cristo me lo ha dado para que lo use. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermano. Dice el versículo 22, fíjese. Y cayeron muchos muertos. Cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Y cayeron muchos porque la guerra era de Dios. Amén, hermanos. La guerra no es mía. La guerra es de Dios. Amén, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda es adelante de la primera. Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 9. Alguien que lo tenga, diga amén. Segunda de Crónicas 14:9 dice. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 9 al 14. ¿Lo tenemos? Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de ¿cuántos, hermanos? ¿Cuántos eran los que iban a pelear? 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él. Asa era un rey de Israel. Amén, hermanos. Y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. ¿Está leyendo, hermanos? Y mire lo que pasó aquí. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro. Amén, hermanos. Está conmigo. Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y oiga el 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Dese cuenta, amados hermanos. Abra los ojos por un momento. Dese cuenta que Satanás le ha quitado muchas cosas, porque usted no está peleando como debería de pelear. No está en la guerra, no se ha metido todavía. Ay, hermano, yo ya me metí. Fíjese que vengo 2 días a la semana al culto. Eso no es estar en guerra, hermano. ¿Y los otros días qué haces? No, pues trabajo overtime y hago mucho trabajo, hermano, y estoy cuidando a mis niños. Eso no es estar en guerra. Estar en guerra es cuando agarres ese control remoto y lo tires, hermano. Estar en guerra es cuando te levantes, afirmes tu cabeza y camines hacia donde tienes la Biblia y la abras todos los días y empieces a leer la palabra. Porque estos son tiempos decisivos. Ya no hay tiempo para estar jugando. Ya no hay tiempo para cavilar en dos pensamientos: me meto o no me meto. O te metes o salte, mejor de una vez. Pero no puedes estar así, porque estamos en guerra. Amén, hermanos. Y dice que 1,000,000 venía contra ese rey. Hermano, 1,000,000. 1,000,000. ¿Usted sabe cuántos demonios hay allá afuera, hermano? ¿Usted cree que es 1,000,000 de demonios? Hermano, son millones de billones y millones de demonios que están ahí en la guerra, haciéndonos la guerra. Mira, el diablo nos hace la guerra día y noche. Cuando no te agarra despierto, te agarra dormido. Ese ni dormir te deja, hermano. Ni dormir nos deja. Ya ni podemos dormir con tanto bill, con tantas preocupaciones, con tantos problemas, con tantos achaques, con cuántas necesidades. Eso se llama guerra. Satanás nos está haciendo la guerra. Hoy el Señor quiere levantar un guerrero en esta noche. Hoy Dios quiere levantar una guerrera que le diga al diablo: ¿sabes qué? Basta ya. Ya es tiempo de que pelear la batalla, porque esta guerra no es mía. Esta guerra es de Jehová. La guerra es de Jehová. La guerra es de Jehová. De Él es la batalla. Alabado sea su nombre. Y es lo bonito, lo que me impacta, que Dios se mete en la guerra, hermano. Mire, hermano, cuando el pueblo clama a Dios, la voz de Dios, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: no les tengas temor, porque ciertamente los he entregado en tu mano y los harás pedazos. Ve contra ellos porque los alcanzarás. Y después de que termines, ven aquí, hazme un altar para gloria de mi nombre, para que el mundo sepa que Jehová tiene el poder, que Jehová tiene el poder, y la batalla es de Jehová, y todo aquel que pelea en nombre del Señor, ese es un hombre victorioso, una mujer victoriosa. Bendito sea su nombre. Dele ese aplauso al Señor, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Asa contra los etíopes, 1,000,000 de etíopes. 300 carros traían, amados hermanos. ¿Con cuántos carros traían, hermano? Oiga, ¿cuántos carros? Ahí decía el salmista: unos confían en carros y otros en caballos. Por eso la gente cuando tiene trabajo confía en el dinero que tiene. Por eso la gente cuando tiene su trabajito dice: no, pues no hay problema, porque tenemos trabajo. No necesito ir a la iglesia. Ahí cuando no tenga trabajo busco a Dios. Ahí cuando me esté yendo mal busco a Dios. Amados hermanos, el que ama a Dios lo va a buscar con trabajo o sin trabajo. El que ama a Dios lo va a buscar enfermo o sano. Yo no necesito caer en un hospital para buscar a Dios, amados hermanos. El inteligente ahorita busca a Dios. No va a esperar estar chueco en un hospital para buscar a Dios, cuando podemos levantarnos y pelear la buena batalla. Ahorita que estamos sanos, démosle gloria, démosle honra, démosle alabanza al Dios de Israel. Ese aplauso es para Dios. Vamos a dárselo fuerte. ¿Cómo será un aplauso de guerra, hermano? ¿Cómo será un aplauso de guerra? Alguien puede darle un aplauso de guerra. Un aplauso de guerra. Métase a la guerra. Apláudale al Señor. Dale gloria. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. Nuestro capitán va delante de nosotros, hermano. Él va peleando por nosotros. Nosotros solo vamos detrás, agarrando el botín nada más. Porque mire, ahí vamos a leer esa escritura. Segunda de Crónicas 14:9. ¿Lo tiene, hermano? El 10 dice: entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Qué inteligente este hombre, hermano. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Diga conmigo, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Una vez más, diga, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Jehová, dice el 12, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. El 13 dice, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos saliendo, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Mire que sin querer lo dije, gloria a Dios, que entre más grande la guerra, más grande es el botín. ¿Por qué les tomaron gran botín? Si era 1,000,000 el que venía. Y el diablo te dice, mira todos los demonios que tengo. Ay, qué bueno, porque entre más demonios mandan, más grande es lo que les voy a quitar, diablo mentiroso. Les vamos a despojar. Les vamos a despojar. Porque yo creo que aquí está el ejército de Cristo, hermano. Aquí está el ejército de Cristo. Aquí está el ejército de Cristo. Aquí está el ejército del Señor. Y si el diablo tiene su ejército, la iglesia también tiene su ejército. Ay, hermano, pero ustedes son más poquitos que los demonios. Más poquitos nos miraremos físicamente, pero cuando Dios pelea, también los ángeles se meten en la batalla, y los ángeles vienen a la guerra. Los ángeles vienen con carros de fuego, con jinetes, hermano, carros de fuego, espadas encendidas. El poder y la victoria es del Señor. Oiga, amados hermanos, bendito sea su nombre. Amén. Amén, hermano. Usted me está creyendo lo que yo le estoy predicando, hermano. Usted me está creyendo lo que ahora se le dice, hermano. Usted cree que la palabra que hoy se le enseña viene de parte de Dios. Más vale que crea la voz de Dios, amados hermanos. No estamos solos en la guerra. No estamos solos en la guerra. Si estás pasando guerra y sientes que te está venciendo el enemigo, haz lo que hizo Asa. Asa le dijo, oh Jehová, Dios de los ejércitos, para ti lo mismo es ayudar al fuerte como al débil, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Ayúdanos, porque en ti nos hemos apoyado, Señor. Que no prevalezca la mano del hombre contra la mano tuya, Señor. Pelea por nosotros. Y dice, y se levantó Jehová de los ejércitos y deshizo a los etíopes con gran estrago. Porque el Señor se metió en la guerra. En lo que tú estás de rodillas, el Señor pelea tu batalla. En lo que tú estás de rodillas, el Señor se levanta a pelear. Y lo que tú no puedes vencer, Él lo vence. Porque de Él es la batalla, de Él es la guerra. Lo que yo no puedo vencer, Él lo termina venciendo. Lo que te hace sufrir, Dios lo arranca, porque claman a mí los justos y Jehová los escucha, dice la Biblia. Por eso el Señor, cuando salía a la guerra, salía con un cinto en medio del pecho, amados hermanos, y una corona en la cabeza, y en el cinto decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Él se metía en la guerra, él peleaba por el pueblo de Dios, y ese Rey poderoso sigue peleando. Él peleará por la iglesia, el poder del Nazareno, y por cualquier iglesia que clame, que invoque el nombre del Señor. Él los escuchará, Él les dará la victoria. Alabado sea su nombre. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz maravillas en esta noche, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, se escuche por los aires y llegue a miles de hogares, Padre, que están peleando. Y dale fuerza, Señor, y enséñale que no están solos, Padre, porque tú estás con nosotros. Dios está con su pueblo desde ahora y para siempre. Dios está con su pueblo desde ahora y para siempre. Yo le doy gloria a Dios, porque sé que Él no me deja en medio de la batalla. Él me da la victoria, y Él me ha enseñado a confiar en Él.